La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Oral y Público, entonces. ¿Cómo va, Tevelín? Tevelín está acomodando cosas, muy bien. Acá comienza siempre él. Y esta vez llega tarde al estudio. Eso me tiene preocupada porque es muy raro que Tevelín llegue tarde. Pero bueno, es una, tenemos que reconocer que al estudio, sí, a todos los demás lugares llega tarde. Muy bien, Natacha. Natacha aclara que solo llega temprano a la radio Tevele, pero a la radio siempre llega temprano. Eso tenemos que reconocérselo. Es el único lugar al que llega temprano. Bueno. Pero bueno, hoy es una jornada especial. Para quienes están escuchándonos en vivo, estamos todavía emocionados y movilizados y movilizadas por lo que pasó esta mañana. Y sin dormir. Con la media sanción del proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito, estamos sin dormir. Así que bueno, le vamos a disculpar a don Tevele la llegada tarde. ¿Cómo anda? Bien. Aquí ya con la pilcha de Oral y Público, en instante se mete Víctor Basterra para ser parte de este primer tramo del programa de los juicios a los genocidas, pero va a ser difícil salirnos de este clima que estamos viviendo, ¿no? Y de la jornada, de una jornada como la de hoy. Estamos haciendo el programa en vivo, en la misma jornada en la que diputados y diputadas votaron a favor de la ley de aborto. Ahora hay que ir al Senado y es un hecho histórico. Estamos transitando, estamos caminando la historia, ¿no? Van a pasar años y años y estamos haciendo historia, Tevele. Y van a pasar años y nos vamos a preguntar qué estábamos haciendo este día y nos vamos a acordar todos qué estábamos haciendo este día en el momento en el que se conoció la votación final por allí, por las 9:30 de la mañana. La verdad que pensaba, hoy cerramos el programa de la mañana hablando con los más chicos de aquí de la radio. Y lo que reflexionamos es que para ellos y para ellas, sobre todo para las pibas, pero también para los varones que andan por los 20, es como la primera conquista propia, ¿no? Están empezando a aparecer las declaraciones de los diputados de La Pampa que cambiaron su voto a último momento y definieron, dieron vuelta algo que daba empate o daba un voto abajo, un voto arriba, estaba ahí. Y los tres diputados de La Pampa decidieron dar vuelta a su voto. Algunos habían dicho que no, otros no habían dado su opinión y terminaron votando los tres que sí. Y la explicación que dan es a que lo decidieron con el gobernador, los tres diputados y el gobernador Berna de La Pampa. Y lo que dijeron a un medio local, al diario de La Pampa, es que definieron su voto pensando en toda la gente que estaba afuera. y en la cantidad de juventud que había afuera, y en que ellos no podían ser los que definieran negativamente ante esa multitud. Así que mirá si pesa lo que pasó afuera. Así que está bueno, porque es la manera en la que nosotros sentimos que... es la manera en la que nosotros sentimos que se hace política, no solo adentro de la Cámara de Diputados, sino... A ver si escuchan, huelga general. Claro, con mucha gente afuera, exacto. A ver si escuchás. En algunas cosas son más permeables que en otras, pero en esta lo han sido. Esta votación se fue construyendo en meses y meses. Vos pensá la cantidad de actividades que hubo en estos meses de parte de diferentes grupos, pero muchos y muchas actividades de estudiantes en las escuelas, mesas de debate, de información, ¿no? Por eso a uno también le daba bronca cuando algunos, lo de siempre, Feynman y todos esos, cuando se decidió la toma de las escuelas en los últimos días, de las escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires, iban como a intentar ver que los pibes, a intentar mostrar que los pibes estaban desinformados o que no tenían demasiada información sobre el tema. En algunos casos quizás les faltaba información, son pibes de 15, 16 años, pero también en muchos casos demostraron que estaban sumamente informadas y que sabían perfectamente por qué estaban y cuáles eran sus derechos y todas estas cosas. Así que para los que pensamos que la política se hace en la calle, se termina desde el Estado, pero se aprieta desde las calles, es un día de felicidad plena, aunque la ola verde después se haya extendido al dólar, ¿no? Pero nada, eso es otra historia. Había un texto dando vuelta de un médico argentino que está viviendo en Chile, que decía: ojo, esto no es una cortina de humo, cortinas de humo son otras cosas, esto es un derecho conquistado que llevó años conquistar y que se dio por múltiples razones, pero esto no es una cortina de humo, ¿eh? No lo confundamos, no es que por esto están pasando las otras cosas están pasando porque tenemos un gobierno que vino a hacer las otras cosas. Basterra. ¿Qué tal, compañeros y compañeros? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, señor? ¿Bien? Y aquí andamos. Bueno, ¿cómo vive un hombre de otra generación, tanta juventud en la calle, consiguiendo el objetivo? Y bueno, forma parte de la historia nuestra. Nosotros también, en algún momento yo fui joven. Sí, sí, sí. Y también estuve en las calles teniendo 15 años. Luchando por la laica o libre, a pesar de que yo no estudiaba en ese momento, pero sí acompañaba. Y bueno, y después las otras cosas también de joven. Así que bueno, me parece loable que estén presentes en las calles, que estén presentes en las expresiones de rechazo a las imposiciones de los prepotentes, poderosos. Así que me parece hermoso que... Y además, como soy feminista, me llena de alegría estos triunfos, que de alguna forma no son pequeños, son grandes triunfos. El titular es: Víctor Basterra es feminista. Y la foto sos vos con los labios pintados. Eso, el labio pintado y las cejas. De verde. De verde. Y el pelo, si lo hubiera, también de verde. Una peluca verde. Una peluca verde. ¿Desde cuándo sos feminista? Porque, viste, también es cierto que en este último tramo hubo mucha gente que asume una posición feminista forzada por las circunstancias, ¿no? Pero la idea también de charlar con vos hoy, esto tenía que ver con pensar cómo era el feminismo en la generación del 70, cómo... si era igual al de ahora, si se pedían las mismas cosas, si era una lucha que estaba un paso atrás y que después fue avanzando. Estaba enmarcado dentro de lo que eran las organizaciones, digamos, contestatarias, llamémosle entre comillas revolucionarias. Las organizaciones que llevaban adelante las luchas estaban presentes, generalmente mujeres. No te olvides, por ejemplo, en mi caso particular, ¿no?

Está en una carpeta que se llama Aborto, en Refugio de Retaguardias, perdón que le tiro las coordenadas a Natacha, pero estamos todos sin dormir, sabrán entender. Estuvimos en una gran vigilia radial que nos tuvo al aire, a las chicas afuera y a nosotros los varones aquí en la radio, desde las 10 de la noche hasta las 12 del mediodía al aire. Así que nada, un lío. ¿Lo tenés ahí? Bueno, escuchamos lo que dijo Nicolás Massot ayer. Fue, sin dudas, el... Apellido ilustre tiene el señor. Tiene un apellido ilustre, es el sobrino de la familia dueña del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, acusados por delitos de lesa humanidad. Su tío, Vicente Massot, está lamentablemente con una falta de mérito dictada, es decir, se puede seguir investigando, pero por ahora no está procesado. Fue procesado, pero se dio vuelta en cámara su procesamiento. Están acusados de desapariciones de Heinrich y Loyola, sobre todo dos obreros gráficos que laburaban en La Nueva Provincia. Pero él venía como intentando diferenciarse. Y ayer se le escapó una extraña primera persona del plural que queremos compartir. Sin dudas, fue, desde mi punto de vista, el peor discurso que se escuchó en la jornada de ayer y de hoy. Hablo desde la juventud que cree en la política para poder cambiar la realidad con las leyes y la política, Pietragala, no para que las leyes y la política meramente reflejen lo que ya ocurre, porque es un fracaso de la política. ¿Está claro? Esa es la juventud que yo quiero representar, la que llegó para cambiar las cosas, la que llegó al Estado, no para que el Estado claudique en su deber primero, no para que el Estado haga un renuncio público, que es lo que nos estamos planteando acá, para que precisamente porque fracasamos, porque la política fracasó, entonces el camino fácil sea que no se note. Eliminemos al otro, eliminemos derechos. ¿Y vos dónde estás hoy, Juan? ¿Y vos dónde estás parado hoy? Nunca en democracia nos animamos a tanto, Juan. Ni en democracia ni de otra manera. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Dónde? Tampoco en ese momento, Mayra. Tampoco en ese momento nos animamos a tanto. Fuimos y tenemos que seguir siendo referentes de los derechos humanos. Cuenten con eso con nosotros. Bueno, un extraño nosotros, el de Massot. No un extraño, se le escapó en realidad y habló de nosotros, refiriéndose a la última dictadura cívico-militar. La primera referencia era en un diálogo a Pietragala. En la segunda, que dice, Juan, ¿dónde estás parado hoy?, es a Cavandié, que nació en la ESMA y estuvo apropiado. También Pietragala estuvo apropiado. Y después Mayra Mendoza, cuando él dice, en ninguna época nos llegamos a tanto, ella le dice, y en la última dictadura, o en la última dictadura sí, le afirma. Entonces él le dice esto de Mayra, en esa época tampoco nos animamos a tanto. Pero sí que se animaron, en realidad. Se animaron mucho, Víctor. Ya lo creo que se animaron mucho. Ellos se apropiaron de los... mataban a las madres una vez que habían dado a luz y se apropiaban de los hijos, casi nada. O sea, se animaron a mucho. Así que bueno, estos son miserabilidades que uno, la verdad, es asqueante. Encima uno sabe quiénes son estos nietos. Estos nietos son los que apoyaron todas las dictaduras habidas y por haber, los bombardeos que hubo en Plaza de Mayo, las persecuciones a lo largo de años y años y años a los luchadores populares, los desaparecedores, los torturadores, los secuestradores. Así que bueno, estamos frente a personajes lamentables que tienen la voz ahora. Tienen el tupé de alzar la voz y defender cosas indefendibles. Queremos, un poco como respuesta a Massot, escuchar un testimonio que es crudo, es súper duro,

Entonces ahí la hicieron entrar y me acompañó hasta el auto. Y de ahí me volvieron a llevar a... Yo creo por los pisos y por la distribución. A mí me parece que era el lugar donde había estado antes y había sido torturada. Bueno, al carajo con las dos vidas durante la última dictadura cívico-militar. En el caso de las mujeres que estaban embarazadas porque habían deseado quedar embarazadas con sus parejas, robaban a los bebés, y en este caso, como era producto de la violación de un genocida, no dudaron ni un segundo, incluso con la participación de la Iglesia Católica, en practicar un aborto. Bueno, muchas veces se habla de hipocresía, y cuando se habla de hipocresía alrededor de este tema, se habla de la hipocresía quizás de la clase media o de la clase alta, que van a realizarse abortos clandestinos en lugares cuidados, pero aquí tenemos el testimonio de Silvia Supo. Aprovechamos para pedir justicia por Silvia y aprovechamos para mandarle un abrazo grande a su hija, nada, tremendo testimonio. No solemos escuchar testimonios tan crudos aquí, pero nos parecía un hallazgo de Paulo Giacobbe, nos parecía que teníamos que escucharlo, porque la voz de Silvia contando su propia historia en primera persona da cuenta de que los mismos que hoy salen con cartelitos y con bebés gigantes que parecen el Indio Solari, en realidad están no están defendiendo eso, están defendiendo otra cosa, pero no están defendiendo dos vidas. Es mentira que quieran defender dos vidas. Bueno, en fin. Estremecedor. Sí, estremecedor el relato de Silvia. Y imaginemos que esto no le debe haber pasado a ella sola, porque las violaciones eran sistemáticas. Así que tener su testimonio da cuenta una vez más de su enorme valentía, pero debe haber muchas otras mujeres víctimas de violaciones durante el terrorismo de Estado que deben haber pasado por la misma situación, sin dudas, ¿no? Que quizás no han podido contarlo, o quizás lo contaron y nosotros no estamos enterados. Separemos. Bien. Yo siempre pensaba que si yo salía de ese lugar, recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. Suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No? Más sobre este tema, está próximo a comenzar el juicio por el crimen de Marta Sosa. ¿Se acuerdan? La testigo y querellante en las causas de Córdoba, que fue asesinada también en lo que se va a investigar como un femicidio. El juicio es por femicidio. Y recuerdo que aquí en este programa, no me acuerdo si estaba vos, Víctor, alguna vez charlamos con Claudio Oroz, que es uno de los abogados de la familia, del hijo de Javier Fagetti, y a mí me quedó muy dando vueltas una cosa que él dijo en cuanto a que algún personaje de la justicia de Córdoba, cuyo apellido lamentablemente ahora no recuerdo, le había dicho alguna vez, hace mucho, ¿no? Mucho antes del crimen de Marta Sosa, incluso antes del de Silvia Supo, que cuando sepa que cuando estos quieran vengarse, lo van a hacer pasar por un crimen común, ¿no? Me quedó siempre marcada esa historia que Oroz nos relataba a propósito de que ellos iban a investigar la causa de Marta Sosa hasta las últimas consecuencias, aunque todo indicara, sigue indicando para ellos y para la justicia, que se trató simplemente de un femicidio, digamos, y que no tenía que ver con su calidad de testigo y de querellante en la causa de Córdoba. Bueno, cambiamos de tema como podamos, hagamos el intento de cambiar de tema, quedamos todos medio conmocionados de escucharla, Silvia. Separemos de nuevo, porque no sé cómo salir de este momento realmente. Te pido una cortinita, Nati, y nos metemos en el último tramo con Víctor y después seguimos con los sonidos de la plaza y eso. Bueno, Basterra, feministamente lo despedimos hasta la próxima ocasión de Oral y Público. Le habíamos, por contrato, le habíamos ajustado la primera media hora. Nos extendimos un poco más. Yo ya sé por qué feminista Basterra. ¿Por qué? A ver. Porque está del lado Cortiñas de la vida. ¿Qué? Es una explicación, ¿eh? Ayer nadie podía entrar al recinto y finalmente la única persona que entró fue Nora Cortiñas, pero no dejaban que nadie ingresara, no solo la prensa, sino que nadie que no fuera diputado o diputada, más allá de, obviamente, sus asesores y asesoras, ingresara al recinto, pero allí Nora quiso entrar y consiguió entrar y presenció un largo rato del debate e incluso Juan Cabandier la citó en su intervención, citó un par de diálogos que había tenido justamente con Nora a propósito de estos temas y de las cosas que habían sucedido en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Así que bueno, Víctor, nos vemos la próxima, ¿le parece? Nos vemos la próxima, compañeros. Dale, un gran abrazo, saludos. Los quiero mucho, cuídense, cómanse, coman y abríguense, cuídense. Cómanse. Antropofagia para todos y todas. Un abrazo, compañeros. Un abrazo. Un abrazo, Basterra. Víctor Basterra ha pasado por aquí, por este programa. Teníamos pautada una entrevista que no sé si nos va a entrar con Pablo Salinas a propósito del juicio en Mendoza. Vamos a arrancar con sonidos de la plaza y vamos a arrancar con un después, porque Pablo vas a escuchar mucho bullicio de fondo, porque hoy la plaza, la Ronda de las Madres, coincidió con la movilización de la CTA y de camioneros y de la CETEP, así que era un lío bárbaro, ¿no? Estaba el escenario muy cerca con un sonido muy potente. Podrían haber esperado un rato y haber empezado media hora después, la verdad, por respeto a las madres. Pablo Odriozola, el colaborador de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, estuvo charlando con Pablo a propósito de una juntada de firmas que están elaborando, propiciando para que el genocida Silingo sea declarado persona no grata en Soto del Rey, en Soto Real, creo, donde fue visto allí en las sierras de las afueras de Madrid. Estamos juntando firmas para que se declare persona non grata a Silingo en el ayuntamiento de Soto Real, que es el lugar donde está preso. Pero se lo encontraron por la calle, entonces se empezaron a movilizar personas, algunos que fueron víctimas de él y que lo vieron. Y entonces desde la asociación, junto con el ayuntamiento, empezaron una campaña para que se declare persona non grata y que junto con el apoyo de la gente del ayuntamiento en estos días van a hacer varias acciones al respecto y bueno, por eso estamos juntando la firma. Uno de repente se imaginaba que a Silingo le iban a dar todos los años que correspondía en cárcel común, pero parece que no. No, y los argumentos son varios, pero básicamente dicen que es porque es una persona muy mayor y que ya no implicaría un peligro que él salga. Entonces, realmente no se entiende porque si sería una persona, imagínate Hitler, que le dieran libertad condicional para andar por la calle porque es viejito. Silingo acumuló alrededor de más de mil años de cárcel por los delitos de lesa humanidad que hizo, entre los cuales lo culparon y lo hallaron culpable de 30 muertes y de 256 secuestros seguidos de detención ilegal en la Escuela de Mecánica de la Armada. Claro, por eso. Ya es la segunda vez que te veo en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo en Línea Fundadora juntando firmas. Entiendo capaz que el jueves que viene venís, o sea que este sería un lugar para juntar firmas. ¿Hay otros lugares? Por ahora estamos tratando de hacer actividades o ir a lugares donde sabemos que puede haber buena repercusión. Fue el caso de ayer, de la vigilia por la ley a favor del aborto. Y bueno, en este caso sería la ronda y bueno, en cada acción que veamos que hay una posibilidad para juntar firmas vamos a estar. Lo vamos a anunciar por el Facebook de la asociación también, por si alguno quiere colaborar o se quiere acercar. También tenemos en el Facebook de la Asociación de Exdetenidos, publicamos el link y un mail que es el de casapueblos@nodo50.org para sumar más adhesiones. Decían que el pueblo donde estaba Silingo tiene un par de particularidades, que era con bastante guardiacárcel o presencia policial. Sí, porque es un pueblo que básicamente está construido casi alrededor de la cárcel, que es una cárcel muy importante, y la población de la cárcel es la que tienen de vecino a Silingo, pero no es toda la gente, ¿eh? Entonces hay que concientizar y hay que hacer que no se deje pasar como que la libertad es lo mismo que estar en la cárcel, porque el barrio es el barrio de los guardacárceles. O sea, no quiere decir que él esté preso eso. Y bueno, en el caso de un genocida que fue, digamos, el disparador para que acá se pudieran reiniciar los juicios, entonces no es una cosa que hay que dejar pasar por alto, ni porque él sea una persona mayor, ni porque ya sea que vive rodeado de sus guardacárceles. Él tiene que estar preso en la cárcel común del pueblo de Soto Real, no en el pueblo de Soto Real libre. Lo último que te pregunto. Un ejemplo de esto dieron los vecinos de Mar del Plata con Echecolás, que se organizaron y fueron fundamentales para que vuelva a la cárcel. Claro, entonces eso en parte es lo que se tomó de ejemplo para organizar esta declaración de persona non grata desde el ayuntamiento y con la colaboración de la mayoría de los vecinos que no son guardacárceles, sino que son gente que, digamos, merece vivir en libertad y no compartir las calles con un genocida. Bueno, allí escuchábamos entonces a Pablo Odriozola hablando sobre la situación de Silingo y este intento de juntar firmas para que sea declarado persona no grata, ¿por qué non grata? Persona no grata en el ayuntamiento de Soto Real. Vamos a meternos con los sonidos de la Ronda de las Madres, digo ahora sí, esto fue después. La vamos a escuchar a Nora Cortiñas hablando sobre la media sanción de la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Hemos comprobado de que no somos invisibles, todas las mujeres, especialmente las jóvenes que hicieron en la vigilia toda la noche, valientes las pibas. Así que bueno, no cantemos toda la victoria. Pensemos que todavía falta. Todavía falta difícil. Pero igual, es un paso adelante. No, en ningún momento decaigamos si no nos va tan bien. Ya está instalado el tema en nuestro país. Así que acá no vamos a dar ni un paso. Bueno, yo les digo que yo pude entrar, el Congreso tiene un bajo nivel. Los discursos dejaban bastante que desear, ¿no? Los fachos ni contar, lo horrible, lo asqueroso, todos, ¿no? Pero también los nuestros, los discursos también eran un poco débiles, pero ganamos esta pulseada. Todavía falta, y además les digo que ayer lo que flotaba entre nosotros era que la iglesia que se había entrometido se olvidó cómo permitía que en los campos de tortura, de concentración, se torturara a las mujeres embarazadas, cautivas, haciéndoles provocar un aborto involuntario, pero con toda la violencia. Que muchos niños, aparte de los abortos, algunos niños nacieron en estado vegetativo a través de la tortura que sufrió la madre estando en ese estado ahí de cautiverio. Así que hay que recordarlo y decirle a la iglesia que no se meta más, y menos en el cuerpo de las mujeres. Así que tenemos que hacérselo entender de a poquito. Y después tenemos que seguir adelante para cuando vaya al Senado, y después el día que sea ley, directamente, tener en cuenta que muchas clínicas, hoy me decía un compañero, muchas clínicas van a obligar a los médicos al voto de conciencia para no tener la obligación de hacer el aborto, y si no firman ese compromiso, los van a echar. Ya, le podemos anticipar que esto va a ser lo que va a pasar. Así que tenemos que hacer un trabajo de concientización de los médicos para que sepan que despacito, tienen que empezar a pensar en la vida de miles y miles de mujeres. Allí lo que dijo Nora Cortiña sobre la cuestión del aborto, también Mirta Baravalle dijo algo al respecto y queremos escucharla. Voy a aprovechar este momento para felicitar muy profundamente a todas las mujeres, especialmente a las que estuvieron ahí en ese espacio de cuadras, esperando la respuesta y la finalización de ese debate tan caro que costó, porque esto lleva años. Y debido a esa fuerza de la mujer que comenzamos, porque yo me siento también de alguna manera integrada a esa búsqueda, porque hace muchos años cuando comenzaron éramos muy poquitas, y que íbamos ya caminando y marchando por la Avenida de Mayo, y que éramos un montoncito nada más, y pareciera increíble que la fuerza de la mujer, pero cómo se implementa. Y que yo lamentablemente no pude estar en ningún momento, pero la necesidad que tenía era imperiosa, y la vi a través de la televisión, que no soy muy amiga de ella, pero no me pude sustraer a la emoción de verlas y quererlas ahí abrazar a todas una por una, esas jovencitas tan hermosas que con esa fuerza buscando y reclamando sus derechos de mujer. Es increíble. Por eso uno ya al final del camino, pero sabe que hay mujeres que tienen fuerza y que los gobernantes, quieran o no quieran, van a tener que agachar la cabeza y aceptar la fuerza de la mujer. Así que esto es como un oasis en medio de tantas desazones que tenemos. Y respecto de lo que decía Nora también, los integrantes que hicieron prevalecer los opuestos, ¿no? Con sus fuerzas o con sus elementos de religiosos, ¿sí? Porque ahora uno ya no, en algún momento quizás la mayoría respetábamos ciertas cláusulas. Y lamentablemente yo soy protagonista o soy testigo de cómo actuaba la Iglesia católica, apostólica y romana en aquella época. En cuanto a la búsqueda de nuestros nietitos, buscábamos la ayuda de la Iglesia y ni siquiera nos recibían un testimonio, porque me decían, no, usted me está comprometiendo, porque entregaba un papel, porque entregaba un testimonio, y no querían recibirlo. No solamente algunos curas párrocos, sino también los grandes mandatarios de la Iglesia. O sea que es una hipocresía que ahora estén tan prevaleciendo sobre los derechos del niño. Bueno, Mirta Baravalle contando su historia personal y su encuentro con la Iglesia católica, apostólica y romana durante la última dictadura cívico-militar. Ahora en los archivos, ¿no? Es lo único que se puede decir. ¿Qué pasó con lo que había anunciado Francisco? Francisco había anunciado que se abrían los archivos. ¿Qué onda con eso? Creo que lo último, no nos va a quedar tiempo para mucho más. La escuchamos a Nora Cortiñas, que hoy a la mañana la llamamos tempranito porque queríamos tener su opinión sobre la cuestión del aborto. Eran las 10 menos cuarto, hacía 15 minutos que había salido la votación, y cuando la llamamos nos habló bajito, se notaba que estaba en un lugar que no podía hablar. Estaba en Comodoro Pi y estaba asistiendo a la audiencia de cámara por la cuestión del procesamiento de César Aracaki y Dimas Ponce, que son dos militantes del Partido Obrero que fueron detenidos el 18 de diciembre en la manifestación y que están intentando, bueno, que sigan procesados, que tengan la causa encima. Nora se refirió a eso, y además habló también sobre la cuestión del dólar. Esta mañana asistimos a una audiencia con los camaristas que querían meter presos a la Gante y Dimas. Y los jueces, los camaristas, nos trataron bien, como si realmente entendieran, a través de la postura de las abogadas, que de ninguna manera los tendrían que volver a poner presos. Así que son avances, y eso se debe a la lucha esta y a la calle. Y ayer miles y miles y miles de mujeres de todas las edades en la calle estuvieron más de 30 horas. Entonces la calle es fundamental y tenemos que seguirla. Y de paso, presten atención que entre ayer y hoy, yo no tengo dólares, pero quiero decir que ya empiezan a subir porque aprovechan el alboroto del pueblo. Y cuando estén los días del mundial, ojito, sí, porque vamos a tener que salir a la calle en vez de festejar un gol, ir a putear otra vez al gobierno. Ojito, ¿escucharon? Bueno, aprendizaje, ¿no?, de lo que es militar. La señora anoche estuvo acompañando la vigilia por el aborto legal, seguro y gratuito. Estuvo metiendo presión en el recinto donde había que estar. Acompañó un poquito después la vigilia afuera y se volvió a su casa en la madrugada. pero a las 8 de la mañana ya estaba de vuelta en Comodoro Pi por otra causa, porque ya en la causa anterior ya había aportado, entonces ya está, hay que seguir adelante. Uh-huh. Así que eso, ¿no? Me parece que siempre es el ejemplo de cómo se lucha Norita Cortiñas. Sí, incluso por encima de del cuidado de su salud personal. Por eso siempre también hacemos un llamado a todas las personas y organizaciones que la queremos tener acompañándonos en nuestros eventos, en nuestras movidas, a que la cuidemos un poco, a Nora y al resto de las madres, pero especialmente a Nora, que es a la que todos convocamos porque es la que está en todas partes y que a veces cuando tiene algún problema de salud va al médico, pero le dicen reposo y no va. Y ojito, porque cuando esté el Mundial no vamos a tener que estar gritando goles, sino que vamos a tener que estar en la calle protestándole al gobierno. Escúchenla y grábenselo. Algo sabe de eso. Bueno, nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo oral y público. Decime que esta noche no hay nada. Nos podemos esta ir noche vamos a dormir como personas. Vamos a mirar una serie tonta y después nos vamos a dormir. ¿Podemos ver Netflix hoy? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.